Las entidades que yo veía, eran almas que al desencarnar conservaban la forma molde hombre, forma que la energía materia había modelado en su última vida y así también se veían cada uno de ellos. Miré el salón y seis muchas almas, pero lo que me llamó la atención era que todas tenían casi las mismas características, tamaño, color, vestimenta, etc. Y me percaté que entre ellas no había diferencias, me daba la impresión que todas eran iguales. En ese momento pensé, no es igual que en el planeta, no veo pobres, ni ricos, razas diferentes, gordos o delgados, rubios o morenos, niños o adultos, era extraordinario, las almas se habían uniformizado, todos presentaban casi las mismas características y lo único que los diferenciaba era, que unos eran masculinos y otras femeninas. Pero lo que más me llamó la atención era que todos se encontraban en un mismo nivel de edad. Los hermanos Elohim que nos recibieron son altos, delgados de cabezas un poco prominentes y, como se explicó en el libro anterior, centellan una luz blanca, iridiscente y brillante tornasolada. Lo más hermoso que ellos tienen es, que cuando se mueven la luz que emana de sus cuerpos irradia colores diáfanos y tranquilizantes. Sus ojos son claros y profundos, su mirada es dulce y diáfana, transmiten protección, calor, dulzura y amor. Los hermanos interanos son muy parecidos a los humanos del exterior. Estatura alta, ojos ligeramente rasgados de color claro, cabello muy claro, tanto que parece platinado o blanco. El hermano interano tiene su cabello cortito y la hermana interana, lo usa un poco más largo, a la altura de sus orejas. Visten ropas sueltas y muy cómodas. Ellos son espíritus desencarnados de la ciudad interna material. Son los encargados de la realidad antimateria, más allá, y son los que nos reciben cuando nosotros del exterior desencarnamos. Los quedé mirando curiosamente y el hermano Elohim me dijo: nuestros hermanos interanos pertenecen a la ciudad interna material del interior del planeta llamada Atlantis. No te asombres, ya lo explicaremos conforme vayamos avanzando con los temas a tratar. Al decírmelo, me quedé callada y no hice ninguna pregunta más. Nos hicieron un ademán indicándonos que debíamos pasar a otra sala donde continuaríamos conversando. Dijeron que ellos responderían a todas mis preguntas que llevaba conmigo, y que nuestra preparación energética pudiese cumplir su cometido, nos ayudarían en todo lo que fuera necesario para que con nuestro esfuerzo y trabajo interior, llegásemos a la frecuencia y vibración necesaria y así desencarnaríamos en las mejores y óptimas condiciones. Llegamos al recinto. Este era amplio de grandes ventanales y como siempre redondo. Nos sentamos cómodamente en unas sillas, que estaban alrededor de una mesa, frente a mí había una ventana amplia, donde una luz blanca y brillante entraba iluminándonos a todos. No sabía si al terminar todo lo que teníamos que conversar, los vería otra vez. Al pensar en eso, ellos me miraron dulcemente y yo comprendí que no sería ni la primera ni la última vez que mantendría contacto con ellos. Así pues, acomodados alrededor de esa mesa y en un ambiente muy agradable, armonioso y lleno de luz, comencé con la segunda parte de la entrevista. Capítulo 1. Los nimeos energía barra las almas. 1. Estamos en la ciudad interna, o sea en la realidad antimateria. Sí, respondió uno de los hermanos Elohim, estamos en la ciudad interna par, o sea antimateria. No hay necesidad de estar desencarnado para realizar un viaje astral consciente. Cuando el ser lo realiza se traslada con una parte de su energía, pensamiento, alma, y esta parte le permite estar aquí en estas condiciones. Ustedes, continuó explicando, ya han entrado y salido de aquí infinidad de veces, solo que cuando entran al otro lado impar, no lo recuerdan nítidamente y si lo recuerdan, piensan que es su fantasía o imaginación. Con el viaje astral consciente, la energía pensamiento, alma, puede encontrarse en dos o más lugares al mismo tiempo.

¿cómo han llegado aquí? Sí, son almas desencarnadas, respondió el hermano Seramita, les vamos a explicar cómo es el proceso del desencarne y de la encarnación. Ante todo deben saber que las almas son energías que se han moldeado en el molde hombre. Estas fueron tomando la forma a través de muchas vidas y por haber estado también encarnadas en la materia por mucho tiempo. Como notarán y observarán, todas ellas tienen un común denominador, son muy parecidas. Por las explicaciones anteriores, ustedes ya saben la diferencia entre alma y espíritu. El alma es la vida y la vida lleva consigo toda la sabiduría, desde el principio de la creación, esta se encuentra en el ADN energético y en cada vida, ella va sumando sus experiencias y vivencias. El alma, a pesar de tener la sabiduría desde el principio de la creación y a pesar también que se ha encarnado infinidad de veces, no es un cuerpo unido, queremos decir, hizo una pausa y continuó, que cuando desencarna, disgrega sus energías pensamientos y estos se unen a otras energías pensamientos, almas, las cuales se sienten atraídas por afinidad, se juntan, se unen y cuando llega su momento, se vuelven a encarnar, continuando de esa manera su existencia eterna. El espíritu es diferente. Cuando el ser despierta y concibe su bebé espíritu, este toma y extrae del alma lo que necesita, los nutrientes pensamientos positivos, y con ello va formando su cuerpo energético, o sea su espíritu. En el momento del desencarne, el bebé espíritu, o mejor dicho el cuerpo energético, no se disgrega, al contrario, su energía se mantiene unida y conforme se va reencarnando de vida en vida, va extrayendo todo lo necesario del alma, para continuar formando su cuerpo espiritual. Este cuerpo es individual, posee características muy propias que fue adquiriendo de reencarnación en reencarnación, hasta formar su ser energético. Hizo una pequeña pausa y continuó, en cada vida el cuerpo espiritual se va gestando como el embarazo de la mujer, hasta alcanzar su formación completa. Debemos entender que en cada vida el cuerpo espiritual está cada vez más formado, eso significa que las energías pensamientos, o sea el alma que le proporcionó su padre y su madre en la vida material, deberá ser cada vez más depurada y más elevada. Las almas cuando desencarnan al no estar unidas, salen, se disgregan y se unen a otras almas que se encuentran en el electromagnetismo y se atraen por afinidad de lo que las caracterizó en vida y dependiendo de lo que las determina, se dirigirán a donde pertenecen. Las almas no tienen un cuerpo formado, son energías pensamientos, pero como han estado vida tras vida moldeadas por la forma hombre, se manifiestan de igual manera. Cuando llegan al electromagnetismo, nosotros los Elohim y nuestros hermanos interanos, las atraemos hacia la ciudad nave y las colocamos en donde pertenecen, por sus características predominantes. Estas energías pensamientos, estas almas no están en condiciones de pensar por sí mismas, dijo el hermano interano, o tomar decisiones de existencia. Somos nosotros que las conducimos, curamos, enseñamos, limpiamos y les extraemos todo lo inservible para mandarlas nuevamente a encarnar, así la vida continúa y la existencia también. 6. Cuando hablamos de depuración energética, entiendo, dije pausadamente, que la energía va elevando como se depura y eleva el molde hombre. Es a través del semen y del óvulo. Sí, las fórmulas del semen y el óvulo se van sofisticando, porque los nímeos energía del alma les va comunicando el avance, respondió la hermana interana, así como los nímeos energía, alma, van elevando y nutriéndose de energías pensamientos de alta frecuencia, los nímeos energía del molde hombre también van evolucionando, porque absorben la elevación y grabación de la energía, alma y dependiendo del conocimiento, entendimiento, alimentación, medio ambiente, herencia genética, etc. Se va depurando o se va degradando. Todo lo existente en el universo, eleva y evoluciona a través de los nímeos energía.

Por este motivo nosotros sus hermanos mayores somos aparentemente diferentes a ustedes. Mantenemos la forma hombre, pero somos comparativamente desiguales, comenzando por nuestro hábitat, de aquí partimos y de aquí podemos comenzar a sumar los disímiles cuerpos que nos separan. 9. Entonces ustedes son almas que viven en el electromagnetismo. No, nosotros somos seres energéticos que existimos en el magnetismo, dijo el hermano Elohim. Comparativamente podemos aceptar esta hipótesis, con la diferencia que el alma de ustedes está en proceso de formación y la nuestra ya posee un cuerpo formado, el cual no necesita encarnar constantemente como en el caso de ustedes. Nuestra alma está unida. Ustedes han repetido sus vidas infinidad de veces, tantas, hasta que lleguen a recordar quiénes son, de dónde vinieron y a dónde se dirigen. Lo explicaremos de esta forma: hasta ahora se han escrito 4 libros de El Ser Uno, este es el 5, para llegar a realizarlo nosotros los hermanos mayores lo hemos comunicado a través de la telepatía y hemos inculcado símbolos en tu cerebro, el cual lo ha desglosado y convertido en palabras. Para ello ha utilizado miles de ellas para plasmar un compendio llamados libros. Cada palabra es una energía pensamiento y si juntamos las palabras escritas en los 5 libros, podemos decir que hemos creado ideas, y al sumar las ideas, hemos formado un cuerpo completo. Cuando cada ser lea los libros, los desglosará en otras miles de palabras, convirtiéndose en millones de energías pensamientos. Esto fue lo que sucedió con ustedes, dividieron las ideas en miles de millones de pensamientos y es ahora que ustedes las están juntando en el cerebro para formar un todo. Las están uniendo en una creencia y esa unión es lo que nosotros llamamos, ser energético, espíritu. Cuando todos nosotros llegamos hace 600 millones de años a esta célula hizo una pausa y continuó. Vinimos como ideas y las ideas funcionan básicamente por símbolos. Cada símbolo contiene en sí mismo los pensamientos que describen a las ideas, pero ellas se mantienen juntas, no se desglosan. Al comunicarnos entre nosotros, lo hacemos siempre en símbolos y así podemos mantener nuestra alma unida, ella no se divide, ni desglosa su entendimiento. Al salir de nuestras naves y al comenzar a distorsionarnos, comprendimos que las ideas se estaban separando, lo primero que nos planteamos fue, ¿cómo hacer para que ellas no se dispersen y puedan continuar unidas? La única manera que encontramos, fue reunirlas y aprisionarlas en el electromagnetismo y separarlas por frecuencia, vibración, ritmo, colores, etc. Así pudimos evitar la proliferación indiscriminada de energías, pensamientos, almas, y de esta manera también pudimos conservarlas incólumes, para que no continuaran separándose o dividiéndose. Habíamos parado el avance de la enfermedad. El electromagnetismo es una puerta hacia otro plano dimensional, donde nosotros nos encontramos y en donde mantenemos agrupadas a las energías, pensamientos, almas. Las tratamos, sanamos y las mandamos de vuelta a una nueva vida. El holograma palpable, materia, que son ustedes, las alberga y las va encaminando hacia una realidad verdadera y no virtual como lo que han experimentado hasta ahora. Cuando los nimeos energía o sea las almas se encarnan, descienden y se amoldan en el molde hombre, porque se sienten por afinidad atraídas, por el semen del padre y el óvulo de la madre, en lo que se refiere al cuerpo material, y se amoldan también a la frecuencia, vibración, ritmo, colores y más de cada uno, en el justo momento de la concepción. Los padres atraerán a esas almas, de por lo menos 6 grados energéticos del electromagnetismo y ellas entrarán por los centros energéticos, chakras, y por las zonas del cerebro. Las almas toman posesión del molde hombre y de los centros energéticos y se colocan en donde les corresponde, por frecuencia, vibración, ritmo, colores y más. El planeta Tierra y el sistema solar, se encuentran protegidos por el electromagnetismo,

He notado, dije pensativamente, que muchas personas no se sienten felices en el planeta y tienden a rechazar su vida porque sucede eso, son los nimeos energía que no quieren encarnar. Así como el hombre, respondió el hermano interano, a veces nace con una deficiencia cerebral llamada autismo, así también existe el autismo energético del alma. Son nimeos energía que cuando se encarnan no se encajan adecuadamente en el molde hombre, entonces tienden a vivir en dos realidades al mismo tiempo. Generalmente con el tiempo la energía de esos nimeos se llegan a acostumbrar y se comportan de acuerdo a su nueva vida. Cuando los nimeos energía van elevando y puliendo la oscuridad de su imperfección, ya no quieren encarnar en el exterior y cuando lo hacen no se sienten cómodos de vivir en el molde hombre o en una realidad primaria y atrasada como es la del exterior. Así y todo, tienen que aceptar que si se encuentran dentro de un molde hombre es para continuar su existencia y aprendizaje. Lo aceptan, pero muchas veces no lo llegan a asimilar completamente y eso les hace vivir toda una vida inconformes, tristes, soñadores, pensando en su realidad espiritual y esta manera de vivir, los incapacita a realizarse en el campo material o profesional. Para ustedes este tipo de personas tienen un ligero tipo de autismo, y son tratados y medicados de esa forma. Si tuvieran el conocimiento entenderían que lo que los médicos llaman enfermedades y las tratan con medicinas químicas, no es otra cosa que, la energía no encajó en las células y hay un desfase milimétrico, el cual puede ser subsanado con ejercicios adecuados, imposición energética y entendimiento por parte del paciente. El mayor problema que los nimeos energía encuentran a su paso se llama, ensoñación. Esta irrealidad se encuentra dentro de las religiones, mística y también en el esoterismo. Cuando el alma comienza a comprender a través de la metafísica o ciencia, entonces realmente empieza su verdadero despertar, ya que la ensoñación le hace soñar dormido y a través de los sentidos externos y el despertar le hace soñar despierto a través de los sentidos internos. Ensueño. Ensueño está la palabra específica que describe el proceso de soñar, aunque suele utilizarse más frecuentemente el término sueño, con el que será denominado en este artículo en adelante. Los sueños son manifestaciones mentales de imágenes, sonidos, pensamientos y sensaciones en un individuo durmiente y normalmente relacionadas con la realidad. Para la psicología, los sueños son estímulos esencialmente anímicos que representan manifestaciones de fuerzas psíquicas que durante la vigilia se hallan impedidas de desplegarse libremente. Soñar es un proceso mental involuntario en el que se produce una reelaboración de la información almacenada en la memoria, generalmente relacionada con experiencias vividas por el soñante el día anterior. Los recuerdos que se mantienen al despertar pueden ser simples, una imagen, un sonido, una idea, etc., o muy elaborados. Los sueños más elaborados contienen escenas, personajes, escenarios y objetos. Se ha comprobado que puede haber sueños en cualquiera de las fases del dormir humano. Sin embargo, se recuerdan más sueños y ellos son más elaborados en la llamada fase REM, movimiento ocular rápido, MOR, por sus siglas en inglés Rapid Eye Movement, que tiene lugar en el último tramo del ciclo del sueño. El acto de soñar solo ha sido confirmado en el Homo sapiens. Los animales también pasan por la fase de sueño REM. Parece que los mamíferos son los animales con mayor probabilidad de soñar debido a su ciclo del sueño similar al humano. El animal que más tiempo pasa en fase de sueño REM es el armadillo. El adjetivo correspondiente a ensueño sueño es onírico, del griego onar igual ensueño. Por analogía con el ensueño, que cumple a menudo fantasías del durmiente, se llama también, sueño, a cualquier anhelo o ilusión que moviliza a una persona. La disciplina encargada del estudio científico de los sueños se conoce como onirología. Según las afirmaciones de la parapsicología,

entonces ya no será atraída por el electromagnetismo, sino que sus protones y quarks serán atraídos por el magnetismo del planeta y este se encuentra en los dos polos. Es el magnetismo más elevado y la frecuencia más alta. En el universo solo cuenta la frecuencia, electricidad, vibración, ritmos, color, etc. Sabemos que a ustedes, les gustaría que les dijéramos que bajarán unos ángeles y los llevarán a la tierra prometida. Sí, habrá otras almas que se encargarán de recibirlos, pero deben saber, que así como nacen solos, así también nacen a la realidad par. Todos en el universo se realiza por merecimiento y todo es atraído o rechazado por los mismos motivos. La energía en el universo es sabia, ella ya está grabada para continuar su proceso de existencia y se agrupa con aquellas que son afines. 29. Si los nímeos energía ya están grabados, existe la predestinación. Para entender la pregunta, deben primero partir del hecho, que ustedes son una continuación de muchas vidas, dijo la hermana Interana, las cuales son vividas a través de las encarnaciones. A partir del concepto de la encarnación y reencarnación, podrán entender que la vida no comienza de cero cuando nacen, sino, que los pensamientos continúan correlacionándose energéticamente de vida en vida. Esta forma de existir ha hecho que ustedes acumulen en esa energía que transportan, una serie de factores positivos o negativos que van trasladando consecuentemente, de nacimiento en nacimiento. Predestinación. La discusión de la predestinación implica generalmente la consideración de si Dios es omnisciente, eterno o atemporal, fuera del flujo del tiempo en nuestro universo. En términos de estas ideas, Dios puede ver el pasado, el presente y el futuro, para que Dios sepa efectivamente el futuro. Si Dios en algún sentido sabe tempranamente lo que sucederá, entonces los acontecimientos en el universo se predeterminan efectivamente del punto de vista de Dios. Esto en sí mismo no es predestinación, aunque implique el determinismo. La predestinación implica que Dios ha determinado el avance de lo que será el destino de las criaturas, no que esté simplemente enterado. El judaísmo puede aceptar la posibilidad de que Dios es atemporal. Algunas formas de la teología judía enseñan esta virtud como un principio de la fe, mientras que otras formas del judaísmo no. Los judíos pueden utilizar la omnisciencia del término, o la preordenación como un corolario de omnisciencia, pero rechazan normalmente la idea de la predestinación como una idea completamente extraña, que no tiene lugar en su religión. El Islam tiene tradicionalmente fuertes puntos de vista acerca de la predestinación semejante a algunos que se encuentran en la cristiandad. En el Islam, Alá sabe y ordena cualquier cosa que pasa. Los musulmanes creen que Dios es literalmente atemporal, eterno y omnisciente al mismo tiempo. En la filosofía, la relación entre la presciencia y la predestinación es una parte central de la paradoja de la nueva era. Catolicismo. Según el misterio del libre albedrío, Dios conoce todo y nosotros actuamos libremente. Explicación: Dios conoce pero no controla, por lo que no impide la existencia de nuestra libertad si Dios es omnisciente. Toda concepción de un cosmos ordenado o racional tiene implicaciones deterministas, como una consecuencia lógica de la idea de la previsibilidad. Pero la predestinación se refiere generalmente a un tipo específicamente religioso del determinismo, especialmente encontrado en varios sistemas monoteístas donde la omnisciencia es atribuida a Dios. Wikipedia. La transferencia energética que llevan de vida en vida ha formado una causa y efecto en la vida posterior, continuó la hermana, es un bagaje extraordinario de energías, pensamientos que los forman y este equipaje puede ser negativo o positivo. Esto hará que en la próxima vida les sucedan hechos que muchas veces no los entienden y tienden a encausarlos al destino, a la buena o a la mala suerte. La encarnación y reencarnación funcionan como los sueños: duermen,

que no mezcle la espiritualidad con la ambición. A pesar que el ser es aún un niño, tiene que tener explicaciones de lo que le sucede, así se irá familiarizando con el mundo espiritual poco a poco. Es necesario que adquiera el conocimiento de la realidad espiritual o mejor dicho energética, esto lo ayudará mucho porque tendrá las técnicas que necesita para trabajar con el don que el universo le ha dado. Al tener conocimiento y entendimiento, dejará de estar asustado y la familia también. Este camino es maravilloso, pero como muy pocos lo conocen, nadie lo explica, y la mayoría de personas no tienen el conocimiento, entonces piensan que es algo raro y les da miedo, pero no es así, a través de él ustedes aprenden mucho y la visión de la mente se expande. Estos seres son hoy en día considerados especiales, significa que estas energías, pensamientos, almas, son mandados a este mundo a encarnarse para realizar tareas y misiones que deberán cumplir, generalmente son trabajos abocados y direccionados a beneficio de la humanidad, los cuales generalmente, son realizados en pequeña escala. Hay muchas personas en este momento, que son médiums o telépatas, los cuales están recibiendo mensajes y conocimientos de los mundos paralelos y los están transmitiendo a los seres del planeta, de esta forma todos se retroalimentan y van trascendiendo en el camino de la elevación. Estos seres son, la nueva conciencia y el futuro de la humanidad. 33. ¿Qué sucede cuando naturalmente se abre el canal mediúmnico y el ser sin ninguna ayuda comienza a sentir que entidades negativas lo quieren poseer? ¿Existe esta posibilidad? Sí, sí existe esta posibilidad, dijo el hermano interano. Generalmente el canal se abre, debido al deseo natural del ser de obtenerlo, o también se abre artificialmente cuando el individuo usa drogas o estimulantes químicos o plantas alucinógenas para activarlo. Nosotros recomendamos que el canal mediúmnico se debe activar naturalmente sin drogas o plantas alucinógenas, esto no está permitido en los anales universales. Cuando se abre el canal, y el ser no está espiritualmente preparado para ello, no sabrá cómo confrontarlo. Lo primero que sentirá es miedo y esta emoción es negativa, porque atraerá nimeos energía de baja frecuencia, ya que él no domina aún el abrir y cerrar el canal a propia voluntad. El usar drogas o placebos para activar otra realidad de conciencia es un engaño, ya que esas realidades de conciencia existen dentro del ser. Por existir dentro del ser, él activará lo que tiene dentro, o sea, los nimeos energía que sus energías pensamientos tienen. Esta es la explicación del por qué algunos viven experiencias maravillosas y otros horribles pesadillas. Los nimeos energía se encuentran en el ambiente y ustedes las respiran, si el ser no tiene desarrollada su alma, si ésta no se encuentra en una frecuencia elevada, no tendrá su campo inmunológico activo, así pues, dejará entrar nimeos energía de baja calidad energética. Estos los podemos comparar a las larvas que se enquistan en la energía cerebral. A veces el ser por su propia ignorancia, deja entrar a estas entidades, pero conforme va entendiendo y elevando su alma, las va transmutando y eliminando de sus energías pensamientos. Por eso es muy importante que el ser entienda, interrumpió el hermano Elohim, que cuando se abre el canal mediúmnico en forma antinatural, no lo puede hacer en bajas condiciones energéticas, porque su experiencia será también de baja calidad vibratoria, esta será tan densa y distorsionada como lo son sus pensamientos. También al despertar este canal, el ser no puede vivir de acuerdo a las bajas pasiones como por ejemplo, vicios, adicciones, drogas químicas, fármacos, alcohol, comidas densas, pensamientos bajos, deseos procreativos del ego, ambientes contaminantes, sexualidad desenfrenada, etc. Debe retirarse de toda esa vida si desea preservar este don del universo. Si desea conservar este don, entonces deberá trabajar positivamente y arduamente en sí mismo y en su entorno. Siempre habrá personas que apoyen el uso de drogas y otras rotundamente dirán que no.

Lo que muchos de ustedes están experimentando se llama viaje astral, respondió la hermana Interana. Todos los seres de este planeta pueden realizarlo, pero muchos no lo efectúan porque sus energías, pensamientos no vibran adecuadamente. Veamos qué significa. Cuando el cerebro descansa, la conciencia no tiene el conocimiento de que están durmiendo. El viaje astral se le llama también sueño lúcido, quiere decir que están durmiendo materialmente, pero la mente mantiene la conciencia de saberlo, porque conserva la lucidez de ello. Viaje astral. Los proyectores se encuentran a sí mismos en un dominio real, si la proyección es con conciencia, u onírico, análogo a los otros mundos experimentados por gentes tradicionales, que no tienen paralelo en algún ambiente físico o realidad de consenso, descrito por los seguidores de la nueva era y los ocultistas como el plano astral, relacionado a su vez con el sueño lúcido. Una proyección inconsciente es el lanzamiento del cuerpo etéreo, fuera del cuerpo material una vez que se duerme. El alcanzar la conciencia en la proyección depende de diversos factores. A veces está relacionado con el estrés, experiencias, o muertes de personas cercanas. Los escenarios aquí pueden variar desde poblados a deshabitados, artificiales a naturales o ambientes completamente abstractos y desde hermosos hasta aterradores. En el plano astral, las leyes normales de física regularmente no se aplican y los humanos pueden, por ejemplo, flotar o volar, además de atravesar objetos. La calidad de los detalles físicos es brillante, vívida y fascinante, como ha sido detallada por muchos seres. Los viajeros pueden transportarse de un lugar a otro. Los que se proyectan, en estados mentales muy avanzados, pueden encontrar acceso a visiones del pasado o del futuro y para los registros akáshicos, accesibles desde aquí. Muchos viajeros han teorizado que la gente tiene sueños en los que realmente viajan a los dominios astrales sin darse cuenta. Estos podrían ser viajes astrales ligeramente conscientes, en los que queda un recuerdo pequeño del viaje, que el desconocedor del viaje astral puede tomar como parte de su sueño. Los soñadores ven escenarios oníricos en el plano astral, inconscientes de un ambiente no físico más extenso y variado que les está rodeando. Diccionario esotérico. Primeramente, si ya tuvieron esta experiencia, continuó la hermana Interana, indudablemente ella se repetirá, entonces deberán hacer algunos ejercicios mentales para que pierdan el miedo o el temor a lo que no conocen. Pero debemos decirles, la hermana hizo una pausa y continuó, que lo que para ustedes es desconocido, no es más que la realidad y el mundo de los pensamientos. Si saben que sus pensamientos son positivos, efectivos, claros, ciertos, llenos de amor, no deben temer, porque es ahí que harán el viaje y es ahí que se encontrarán con experiencias o quizás entidades elevadas que querrán ayudar, transmitir o enseñar algo. Es a través de los símbolos que experimentarán esta vivencia astral. Cada noche que van a dormir, dijo el hermano Interano, respiren profundo 7 veces, imaginen el color índigo y entren en él como si fuera un capullo. Recomiéndense al universo, a los espíritus del conocimiento, entendimiento y amor de las altas esferas de luz para que los protejan. Envuélvanse en 7 aros de luz blanca brillante y duerman en paz. Verán que si esta experiencia se repite, estarán preparados psíquicamente y espiritualmente para hacer un viaje maravilloso, porque al pedirle ayuda a las entidades universales de luz, ellos serán sus guías, los ayudarán a salir armoniosamente del cuerpo material y los devolverán de la misma manera. En ese viaje de luz y amor, ellos les mostrarán las bellezas del universo, del cual todos ustedes pertenecen. El viaje astral es regresar y recordar los orígenes. Lo que estamos explicando, dijo el hermano Interano, pertenece a la realidad de los sueños y estos generalmente representan alguna etapa de la vida, la cual se expresa hablándoles a través de los símbolos, cuyo idioma hay que entender, porque les está indicando el estado anímico en que estaban cuando hicieron el viaje astral.

como todo el universo, continuó el hermano Elohim, el todo existe por la imaginación y ésta se concretiza dependiendo del conocimiento, entendimiento y amor que los nimeos energía posean en sí mismos. Queremos decir, que cuanto más avanzado y elevado es el alma y espíritu, crearán lo inimaginable, siempre y cuando se ajuste a los cánones universales de la creación y del ser uno. Cuando se produce el desencarne, los nimeos energía del molde hombre se disgregan y se unen al elemento tierra. Estos nimeos energía son elementales, ustedes los llaman, espíritus de la naturaleza. En realidad son los moldes de los tres reinos, mineral, vegetal y animal, a este último pertenece el molde hombre. Estos nimeos energía se reciclan, ustedes los respiran y se alimentan de ellos, pero cada reino filtra lo que le pertenece, el universo es muy ordenado, nunca mezcla elementos, siempre los clasifica. Estos nimeos energía filtrados, son los alimentos que ustedes ingieren y respiran. Estos elementos giran y giran retroalimentándolos infinitamente. Los alimentos se generan en la tierra y todo ser viviente se nutre de la madre tierra. La energía es eterna, pero mucho de ella se recicla constantemente creando formas diversas que sirven a necesidades fluctuantes y esporádicas. El alma, sin embargo, es una energía eterna, grabada en infinitas expresiones y en la creatividad de la existencia. Por esta razón el alma proyecta su forma imaginativa y puede expresarse según sus deseos, los cuales expresan la necesidad de sus sentidos internos. 41. Si nosotros somos una continuación y correlación de nuestras energías, pensamientos y ustedes nos están diciendo que el alma se disgrega cuando desencarna, entonces ¿cómo se produce la encarnación para que las energías pensamientos continúen? El trabajo que ustedes realizan de encarnación en encarnación va grabando los nimeos energía y son ellos los que continuarán el camino trazado. Veámoslo así, respondió el hermano Elohim. El universo y todo lo existente, funciona a través de las matemáticas, geometría, frecuencia, vibración, ritmo, colores, etc. Cada vida marcará para el alma un porcentaje de trabajo interior, este se basa, como sabemos, en conocimiento, entendimiento y amor. Cuando el alma desencarna, lleva en sí los porcentajes positivos y negativos de dicho trabajo que realizó en el molde hombre. Los nimeos energía desencarnados que forman el alma se disgregan colocándose donde pertenecen por su secuencia matemática, sus formas geométricas, la frecuencia vibratoria, el ritmo que emite su energía y los colores que su energía emana. En la realidad antimateria los nimeos energía no necesitan estar unidos formando un cuerpo, ya que este es proyectado por el alma que más porcentaje contenga en sí misma. El porcentaje positivo sano de nimeos energía del alma se mantendrá unido y el porcentaje negativo enfermo se disgregará porque no fueron trabajados o entendidos. El electromagnetismo del planeta se divide en 9 capas, comenzando por la primera que se encuentra muy pegada a la Tierra, las otras van subiendo llegando al límite de la malla que envuelve al planeta y al sistema solar. El electromagnetismo recibirá nimeos energía desencarnados y como todo en el universo es ordenado, los colocará dependiendo de todo lo nombrado anteriormente. Queremos decir que aquellos nimeos energía densos, oscuros y distorsionados, se quedarán por su peso y volumen, electrones, muy cerca de la Tierra, o sea, en la materialidad. Los nimeos energía positivo sano se mantendrán unidos y ellos son los que ayudarán en la realidad antimateria a los otros que no lograron trascender. Con esta explicación queremos que ustedes comprendan, continuó el hermano Seramita, que el alma se agrupa y junta los nimeos energía solo cuando ellos son positivos sanos, de esta forma va moldeando un cuerpo unido, con forma hombre, y cuando llegue a completarlo, es cuando se produce el Big Bang, el alineamiento de su universo, y cuando eso sucede es cuando se concibe el bebé espíritu. En cada encarnación el alma agrupada encarnará,